no aguantaba el carro. Su mundo de fantasía llegué a tumbarlo. Abraza la verga que llegó su padre. Pinche bola de mocosos, cava pañales. Voy a ponerlos en finita, romperle su madre. Su boca de bagre, pinches motherfuckers. Ábrete perra de mi perfil. Si no tienes argumentos, vete de aquí. Mucho psico y poca acción. Anda muy inflado el pinche panzón. Anda con mucho ego el puto señor. Le cagas el palo y ya está de llorón. A mí no me engaña, le gusta la riata. Le gusta agarrar las bolas y no pa' patearlas. Pinche cucaracha escurridiza. Sí, floto. Soy la mera verga, cállate el hocico. Me la pelas tú y todo tu equipo. Lo hice mierda antes, hoy en día es lo mismo. Por más que lo intentes, siempre serás mi hijo. Soy la mera verga, cállate el hocico. Me la pelas tú y todo tu equipo. Lo hice mierda antes, hoy en día es lo mismo. Por más que lo intentes, siempre serás mi hijo. Yo. Cuidado donde abres el puto hocico. No quieres tener pedos, eres conmigo. Yo ando solito, no ocupo equipo. Pero estoy decidido a volar tu estilo. Tengo la mente fría y el cerebro roto. Yo no pierdo, solo aquí perdemos todos. En este mundo de mierda, me chingo a todos. Me chingo a todos, vamos que hermoso. Así no ganan, llevo la marca. 713 está todo en el alma. Desde los Juárez 3 sacando las ganas. A la verga se van, bola de cagada. Verga y no la levantan, a mí no me engañan, ustedes son de agua. Bola de perros, croman macanas, ábranse la verga de mi pantalla. Soy la mera verga, cállate el hocico. Me la pelas tú y todo tu equipo. Lo hice mierda antes, hoy en día es lo mismo. Por más que lo intentes, siempre serás mi hijo. Soy la mera verga, cállate el hocico. Me la pelas tú y todo tu equipo. Lo hice mierda antes, hoy en día es lo mismo. Por más que lo intentes, siempre serás mi hijo. Yo. Soy la mera verga, cállate el hocico. Me la pelas tú y todo tu equipo. Cuidado donde abres el puto hocico. No quieres tener pedos, eres conmigo. Yo ando solito, no ocupo equipo. Pero estoy decidido a volar tu estilo.